Soy Xavier Altuna, soy doctor en medicina y cirugía y especialista en otorrinolaringología y patología cervicofacial. En los pacientes con problemas audiológicos, lo que más vemos en la consulta, lo que más se ve por prevalencia o por incidencia, es la hipoacusia. Hipoacusia es la pérdida de audición, por diferentes motivos, pero desde los niños recién nacidos hasta los ancianos pueden sufrir pérdida de audición. Y eso es lo más habitual dentro de las patologías audiológicas que vemos. El siguiente campo sería los acúfenos. Los acúfenos son los pacientes que padecen ruidos en los oídos. Ruidos que no están en el exterior, pero ese paciente los percibe en el interior. Es complicado, es muy poco frecuente y tenemos pocas armas terapéuticas para tratarlos y conocemos poco. Se ha investigado en los últimos años al respecto y se ha visto que el fenómeno del acúfeno, que es el ruido en el oído, y la hiperacusia pueden estar relacionadas. Dentro de la vía auditiva o de la fisiología o el funcionamiento de la audición, la que conocemos mejor y a la que se le ha dedicado más tiempo es a cómo percibimos el sonido, y ese sonido desde el oído va hasta el cerebro, donde le damos sentido a lo que hemos oído. Pues bien, existe otra vía, que es la que llamamos eferente, que hace el camino en sentido contrario. Es el haz eferente de Rasmussen, se llama, y lo que va es desde la corteza auditiva, a través de la vía auditiva, y llega hasta el oído. Y su función es la de inhibir o seleccionar, digamos, los ruidos que nos puedan resultar interesantes. Si esa vía eferente está alterada, podemos oír en exceso o que nos molesten los ruidos, esa es la hiperacusia, o podemos tener ruidos internos, que son los acúfenos. Por tanto, es una vía diferente a la vía auditiva clásica en la que está afectada en esos pacientes. No se conoce exactamente, pero esa vía eferente sí que la corteza auditiva tiene muchas interconexiones con puntos cerebrales muy primitivos. De hecho, se conoce un fenómeno en el que un animal, o en este caso un ser humano, está en una situación de gran peligro. Hoy en día, gracias a Dios, salvo en atentados o en guerras, no estamos en situaciones de tal peligro, pero los animales sí, en los que personas que han vivido ese estado de shock refieren que han dejado de oír completamente, que se han quedado totalmente absortos. Y generalmente suele ser para enfocar toda la energía hacia la visión, hacia la huida, hacia la defensa. O sea que es posible que tenga relación con esas zonas cerebrales más primitivas. Lo que sí conocemos es que tiene relación con zonas cerebrales relacionadas con los sentimientos y las emociones. Y por eso pacientes que sufren de acúfenos o pacientes que sufren de hiperacusia, dependiendo de su estado anímico, ese síntoma puede empeorar. Es decir, si están más estresados o están más deprimidos, el síntoma de hiperacusia o de acúfenos empeora. Y no es pues porque como están peor, todo lo notan peor, sino porque los neurotransmisores de esa zona funcionan también de forma errónea en esos casos. Mucho menos frecuente de ver y mucho más difícil de tratar es la hiperacusia o algiacusia. Son pacientes que no es que oigan en exceso, sino que les molesta el ruido en exceso. Un ruido que a ti y a mí no nos molestaría, a esa persona le molesta y tiende a huir del ruido, y cada vez ruidos de menor intensidad le van molestando cada vez más. La hiperacusia se descubre desde que existimos, ¿no? Porque hay pacientes que lo han vivido desde siempre. ¿Cuándo se describe como patología? Pues hace 20 años que se empieza a hablar de hiperacusia como tal, sobre todo porque es cuando se hicieron las investigaciones sobre el haz eferente del que hemos hablado. El sonido a una intensidad por encima de los 100 decibelios a todos nos puede producir dolor y molestia. A estos pacientes perciben ese mismo dolor o molestia a partir de 60 decibelios, 50 decibelios, casos mucho más extremos, hasta con 30 decibelios. Eso sería un extremo pues casi incompatible con la vida de hoy en día. Bueno, fundamentalmente es una cuestión de intensidad, por tanto es de decibelios. Y luego hay frecuencias que pueden afectar más, y generalmente suelen ser frecuencias de un tono agudo, de medio agudo, de 4.000 hercios, 8.000 hercios. Por ejemplo, el chillido de un niño es muy habitual. El choque de unos platos contra otros es habitual, el choque de un metal contra un cubierto contra un plato. Esos son sonidos del día a día y que son los que suelen ser muy molestos. Los implantes cocleares, clásicamente y hoy en día también, funcionan para aquellos pacientes que tienen una pérdida de audición severa o profunda. Pero es verdad que hoy en día se están viendo candidatos no tradicionales, es decir, ese era el candidato tradicional y el más habitual, pero hoy en día se está implantando a pacientes que sufren de hipoacusia y acúfenos, y mejoran los acúfenos totalmente en la mayoría de los pacientes que se implantan. Con respecto a la hiperacusia, en ningún caso se ha probado un implante coclear, porque ese paciente ya oye y por tanto con el implante coclear empeoraríamos su situación. Una exposición prolongada al ruido y a ruidos intensos suele producir pérdida de audición. Una pérdida de audición característica, además, que se conoce como trauma sonoro en las frecuencias agudas. La frecuencia aguda son los tonos agudos de más de 4.000 hercios. Esos pacientes, además de pérdida de audición, tienen tinnitus o acúfenos. Tienen un acúfeno justo en la frecuencia que menos oyen. Generalmente un acúfeno muy agudo. Y eso es típico del trauma sonoro. La hiperacusia se puede acompañar a veces en estos casos, que no tengan o que tengan hipoacusia también, y además tener algiacusia, que el ruido les molesta. Y se ve en pacientes expuestos a ruido intenso. Se ve con mucha más frecuencia que en pacientes no expuestos a ruido intenso. El trauma sonoro hace referencia a una forma de la audiometría, que es una caída en 4.000 hercios y en 8.000 hercios, y se puede deber a un trauma sonoro único o se puede deber a un trauma sonoro por exposición prolongada y repetida en el tiempo. Los dos mecanismos pueden llevar a la misma situación. A uno le lleva de una forma brusca y el paciente lo va a llevar muchísimo peor que aquel que llega a esa situación de una forma más crónica o a lo largo de los años. Con lo cual el paciente se va habituando a su pérdida de audición y a su acúfeno de una forma más normal. La tolerancia al ruido es individual. La tolerancia primero subjetiva al ruido. Hay algunas personas que toleran el ruido mejor que otras, pero la tolerancia objetiva, es decir, cómo afecta ese ruido a dos personas, también es diferente. Puede haber dos personas expuestas al mismo ruido y que a uno le afecte provocando una pérdida de audición y al otro necesite más años para llegar a esa pérdida de audición. Pero lo que está claro es que a todas las personas les afecta el ruido a lo largo de los años, aunque ellos no lo noten. Objetivamente, a todos les acaba afectando a la vía auditiva. Al final, es una degeneración. Todas nuestras células en el organismo tienen una vida media que tienen que cumplir. Y cuando termina esa vida media, deben ser sustituidas por otras células. Hay células en nuestro organismo que no tienen esa capacidad de sustitución. Es decir, la piel, cuando se nos cae algo de piel, se sustituye por otra piel. Y las células epiteliales pueden tener una vida de media de 2 días. Las células hepáticas pueden tener una vida media de 7 días y se sustituyen. Las neuronas y las neuronas que tenemos en el órgano de la audición tienen una vida media más larga, pero no se sustituyen. Por tanto, es a estas células, al igual que las neuronas en el cerebro, que no se sustituyen, son las que vemos las enfermedades degenerativas, como puede ser el Alzheimer, puede ser el Parkinson, enfermedades que aparecen generalmente a lo largo de los años. Pues en la pérdida de audición es lo mismo. A lo largo de los años se va degenerando la vía auditiva. Si le hemos estado sometiendo a un sonido muy, muy intenso, esa degeneración obviamente llega antes. Es como si esa persona o esa neurona auditiva hubiese vivido 3 vidas y por tanto se degenera antes. Es un fenómeno degenerativo, de desgaste. Es verdad que las frecuencias conversacionales son unas frecuencias muy determinadas y es ahí donde más células se concentran dentro de nuestra cóclea, en las frecuencias en las que hablamos habitualmente. Es verdad que sí que el diseño coclear está diseñado para la frecuencia conversacional en la que hablamos los humanos. Bien, uno habla más grave o más agudo, pero todos estamos en un rango entre los 500 y los 2000 hercios, y ahí es donde más protegido, digamos, que tenemos las células neuronales. Cuando hablamos, los tonos que hablamos no se mueven en un rango muy grande, y en cambio con la música sí que tenemos unos rangos mucho más variados. Yo creo que es fundamental el conocer, porque la precaución es tan importante, la prevención es tan importante en este campo, que si conseguimos concienciar a la población y a nuestros políticos de lo importante que es un ambiente libre de ruidos, o con un ruido aceptable, eso sería fundamental.